Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 306, grabado el martes 1 de marzo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de 17 Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. A través de nuestra conexión intergaláctica Shiar. Para Shiar tenemos al Sensei. Bueno, lo teníamos hace un rato. Ya durmió. Justo cuando empezamos a grabar. Dejó de este Sensei hablar. El antigrabación. O sea, cuando no estamos grabando, habla como, sí, como degenerado. ¿Sensei? 306. Ahí está. 306. Bienvenido, Sensei. Hola, Sensei. ¿Qué tal todo ahí en el inframundo? Con un niño aquí. Híjole. Eso es lo que comen en el inframundo. Señoras y señores, en barbacoa. Estamos súper contentos de que tenemos aquí en el estudio a la masita de Behavior bailándonos de una forma muy seductora. Y eso quiere decir que sí, tenemos un productor ejecutivo. Oh, ya tenemos. Oh, tenemos que ponerle en la liga. Yeah. En la Liga de la Justicia. Así le llama ella a eso. Sí. La Liga de la Justicia. Tiene filo. Esa liga tiene filo y es justiciera. Es justiciera. Nos portamos mal. Masita de Behavior por bailarnos así y tener en la Liga de la Justicia el billete que nos mandó Diego Eduardo Vázquez Millán desde España. Así que muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo para el episodio número 306 de Comic Geekos, Diego Eduardo Vázquez Millán. ¡Jefecito! ¡Jefe! Esperamos que este show sea de su agrado y que la masita de Behavior le baile el privado de una forma súper exótica. Así que ahorita pasan nuestro productor ejecutivo y la masita de Behavior al cuarto de los privados. Pronto estarán las fotos en lapdance.com. ¿Para la extorsión? Sí, para la extorsión. Para que siga. ¿A quién van a torcer? Bueno, esa depende si el jefe va. Está, sí. Eso queda entre la masita y el jefe. Sí, eso sí. Es depende de los kinks del jefe. A ver qué le retuerce. Ajá. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio recordándoles que estamos en medio de un concurso. Dibuja la masita de Behavior. Hagamos concurso. En plena pelea con alguna. Puede ser villana o superheroína, ¿verdad? Cualquier personaje femenino. Exacto. Femenino. De cómics. De cómics. Anime, manga. Yeah. Queremos agradecer. Anime, manga, porn, hentai. Yeah. Pero acuérdense, tiene que ser safe for work. Just, o sea, yo no estoy de acuerdo. Tiene que ser calienta huevo, nada más. Sí. Sorry. Así que muchísimas gracias a Moni Bolis, que ya participó. Como esas sabanitas eléctricas que cuando hace frío, pero esta va a ser chiquitita. Así, en forma de copita. Ah, de copita. Como cuando es para comerse los tibios. También, señoras y señores, perdón, queremos tomarnos un breve minuto para desearles un feliz cumpleaños a Zaira, que nos está escuchando en este ¡masita! Momento. ¡Masita! Así que saludos, Zaira. Sí. Cada año se pone más buena. Sí. Sí. Así que, Zaira, felicidades, que cumplas muchos años más y que sigas así de exótica. ¡Groar! Sí, de voluptuosa. De voluptuosa, exótica, buena gente y con excelente caligrafía. Uy, uy, uy. Mira, yo creo que Zaira nació un 29 de febrero y es de las que lo ocultan y lo celebran mejor el primero de marzo. Sí, ¿verdad? Así que vale. Ahí está. Así que saludos y muchas felicidades, señoras y señores. Vamos a empezar entonces ahora sí este episodio con unas cuantas noticias de cómics. ¿Había noticias? Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que mi modo vamos a tener que decirles. ¿Y los premios de la academia? De la loca, ¿eh? ¿Quién ganó? A ver, la amígdala. Dígalo. Fíjate quién ganó el de efectos especiales, no me enteré. ¡Qué puta! Vaya, búsquenlo a alguien. Hagan algo. Sería bueno. Sean de utilidad. Solo me acuerdo que ganó Colin Firth por el Melocotón del Rey. Y el Melocotón del Rey se da mejor película. Y de mejor película. Mejor película. Mm-hmm. No y, le quisieron y, dar el premio a Toy Story, maldito. Y Batman ganó mejor actor de soporte. Uh-huh. Yeah. Y la amígdala, o sea, y la amígdala, la mejor... El mejor cisne uh-huh. negro. La mejor interpretación de un cisne negro. De un cisne... es que esta es una película... No, afroamericano. Afroamericano. El mejor cisne afroamericano. Sí, sí. Colochito, el cisne. Casi le dicen... ofender a nadie. Casi le dicen la oca. Sí, el gran pico. Pero dicen que la Mila Kunis me la deja estropeada. Así le hace sus cosas. Así que la ganadora como mejor película fue The King's Speech. Mejor actor como en un leading role fue Colin Firth. Actor en a supporting role fue Christian Bale. Actriz en una leading role fue Natalie Portman. Actriz en a supporting role fue Melissa Leo. De la película en el mismo sitio estamos viendo yo. ¿Cómo es Melaliceo? Sí. La mejor película animada, Toy Story 3. Como la mejor dirección de arte, Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. La mejor cinematografía, Inception, que me llamó la atención que mencionaron durante los Oscars que Inception no usó efectos digitales. ¿Qué tal eso? ¿Cómo no iba a usar? O sea, doblaron esa ciudad así como... No, es todo con model work. Y la parte cuando está dando vuelta es un set que en realidad lo estaban girando. Y wow. Los actores estaban como colgados. Mira, excelente. Dicen que el chavo no mucho le gusta el director o productor, no me acuerdo quién. No le gusta el CG. No le gusta, dice que el CG lo hace ver fake. Y que y ese es cierto. ¿Ya? Uh-huh. Y en realidad el look de la película es bien especial. Ya tengo excusa para verla una vez más. Yeah. Pero no ha llegado lo interesante. ¿Quién mejor efectos visuales? Inception. Diseño de costumes, Alice in Wonderland. No, visuales, Inception. Director, King's Speech. Documentary, Inside Job. Documentary. No te estoy diciendo. Efectos visuales, Inception. ¿Y efectos de sonido, Bertón? Sound mixing, sound editing. Música. The Social Network. Short film. Inception. Editing. Music. Original Song. Toy Story 3. No, sería... editing y mixing. Inception. Inception también. Ok. Qué piti. Solo los bien técnicos. Técnico. Ajá. Bueno. Así pasa con las películas que nos gustan a nosotros. Ahí está. Inception. Mejores... Pero qué bueno que ganó un par de cosas. Escritura. Mejor adapted screenplay es el de Social Network. Y es obra de ficción, es sinónimo. Sí, me sorprendió que por lo menos y ganó mejor vestuario, creo, y que bastantes nominaciones Alice in Wonderland. Sí. Y la verdad que buena muy. Sí. Y tenés que y hay que darle crédito que en realidad la parte de art design es la más pelada de todas. Buenísima. O sea, sí ganaba por eso. Y le hubieran dado premio a la mejor doblaje al de que la voz que le pusieron a la Alice en español se la doblaron en español. Ahora, la experiencia de ver la entrega de premios, yo solo la aguanté como 20 minutos, no, le puedo decir, sí. Estuvo hostigue como pocas veces. Okay. Y después, si te pones en internet a leerlo, critican mucho que estuvo bien aburrida. ¿Y quién fue el host? Porque pusieron de host a Harry Osborn y a la... Y a la Gatúbela. A la Gatúbela. Pero esos no son cómicos. No, por lo general. Son actores. Ajá. Y por mucho que hicieron la lucha, no les pegaba. Los chistes que decían no resultaban graciosos. No. La hicieron cantar a ella un ratito y se vio bien forzado. Mira, vos decías que los quiten, que anuncien otro premio, pero estuvo hostigue. ¿Lo comparás con los Grammys? Hice un par de cosas. A ver, dale. Que bajó el rating, bajó el de audiencia. Y también otro era que no sé si tenía algo que ver ahí el chavo este comediante Ricky Gervais. Ajá. Que él fue host de los Globos de Oro. Ajá. Y él se ha matado de la risa. Como los mismos. La cosa es que en los Globos de Oro como que lo criticaron por hacer... bromas subidas de tono. Un poco, ajá. Sí. Entonces, supuestamente, hace un par de días antes de los premios de la Academia, ajá. Estaba rolando noticias de que él, como haciendo el caso que él estaba escribiendo el script de los premios de la Academia, pero así como resentido de que no le invitaron a él. Entonces no sé si él era oficialmente y lo quitaron por eso. Estos están nombrados desde hace bastante, pero yo creo que tal vez decidieron hacerlo demasiado decente al punto de ser tedioso. Del show en sí. Para mí el highlight, la mejor parte, fue cuando salió Billy Crystal. ¿Quién? Que salió Billy Crystal a presentar La Mara, algo. ¿Viste que la Mara se puso Billy de pie a aplaudirlo? ¿Sí? Como diciéndole, ¡hey, Mara! ¡Al fin! Billy, ¡al fin! ¡Quédate! ¡Quédate ahí! Ajá. O sea, este chavo, Billy Crystal, fue host de la Academia 8 veces. Uh-huh, y las hizo. Y las hizo súper bien. Fue el mejor. Inclusive, la vez que para la mayoría de la gente era raro, que David Letterman fuera el host de los Oscars, para mí eso fue mejor que esto. Esa no la vi. Fíjate. Este sí estuvo aburrido, genuinamente aburrido. Estuvo aburrido. Fíjate que lo que más me gustó a mí fue cuando salió Kirk Douglas, que no ni habla bien ya, pero... Sí, ya está viejito. Pero está bien viejito, pero me cayó bien el viejito. Y en el otro extremo del espectro también dieron las películas, los premios Razzies. Ajá. Y se lo llevó la mayor parte de premios Avatar, The Last Airbender. Ah, pues sí. Peor director, peor película. Mala adaptación. Peor uso de efectos 3D. Ya. Y la película de Candy. Ah, y la peor actriz se le dieron las 4 viejitas de Sex and the City 2. Bueno, ya van a ser las 3, dicen por ahí. Desde el geriátrico. Desde el geriátrico, sí. Bueno, señoras y señores. Espérate, y en las noticias de cómics. Ajá. ya probaron que van a hacer la serie piloto, el episodio piloto para la serie de Powers. Powers. Sí, de creación de Brian Bendis. Michael Bendis con arte de Michael Avon Oeming. Perdón, serie que mencionaron después, que es de Steven Spielberg, que es Falling Sky, una cosa así. Eso no ha salido todavía. Es una serie que va a salir en TNT supuestamente en junio. De esa no hemos hablado, ¿verdad? No. Que es como de unos aliens que llegan a la Tierra y all hell breaks loose. No. Bueno, vamos a poner en la mira. Bien original. Bien original, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Jamás hemos visto eso. Así que esto va a ser en FX. Es bueno porque es un canal de cable. Ya. Yeah. Esta es una serie de policías. Tiene probabilidades de durar más. Tiene probabilidad de que sea una buena adaptación, a diferencia de Wonder Woman, que le están queriendo encajonar en NBC. Y ahorita estaba leyendo que también la serie de Bendis, Alias, también la quieren encajonar en ABC. No he visto y la quieren modificar para... Y Alias es una serie, es un tema de temas bien adultos, de una investigadora, ex heroína, que está investigando cosas detectivas y de mala muerte en el medio ambiente de los superhéroes. Pero son temas bien altos y bien rudos. Y no creo que la pasen así en televisión abierta. ¿No viste los videos de prueba que le hicieron de casting para Wonder Woman? No. Están en YouTube. ¿Cómo se ve? Horrible. Horrible. Porque sale la Wonder Woman hablando de que... no es Wonder Woman, sino que es la Diana, no sé qué. Uh-huh. Que es otro nombre todo Diana raro. Prince. No, la otra. Termisha, no sé qué. Ajá. Temisquira. Que es la mera dueña de Wonder Woman Industries. Y entonces está hablando está en una reunión y le pregunta, hey, ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? No, sí, es que estaba como, discúlpame, pero es que vos sabés que estas reuniones muy largas me dan un poco de sueño y no sé qué. Por cierto, y agarra una muñeca de Wonder Woman y dice, mira, no estoy 100% de acuerdo de que sean así de grandes las chiches de la muñeca. ¿Por qué? Porque las mías no son así. Entonces cuando yo ando... envidia una muñeca. Cuando yo ando en fighting crime en la vida real, de repente alguien diga, wow, yo pensaba que eran más grandes. Eso es hurtful. O sea, ¿te podés imaginar esa trama? O sea, ¿cómo pueden pasar la película hablando de esas estupideces? O sea, el show, hablando de estupideces así, cuando es Wonder Woman. Bueno, David E. Kelly. Ay, puta, sí, ¿verdad? El productor. Ese hijo de puya es una chera disfrazado. Es el tipo de serie. Una chera disfrazado de mujer. Nice. Sí, bueno. Sí. Anyways. Entonces. Los chambres cibernéticos nos dicen que están considerando a Viggo Mortensen para que haga el papel del General Zod en Superman. Pero es súper rumor porque no está ni confirmado estén hablando con él, ni siquiera que el papel del General Zod esté incluido en el libreto, pero ya lo oyeron aquí primero. No sé. Todos los rumores de Superman son súper rumores. Súper general. Súper Zod. También ya se nombró quién es la casa que va a ser el efecto especial de Nicolas Cage en ¿cómo se llama? En el Rider, Ghost Rider 2. Así película sigue adelante. Lo que me preocupa. Los que le van a hacer el abdomen así, el six pack. Los que le van a dibujar, sí, los músculos. O sea, para hacer el efecto de hacerle fuego en la cabeza, yo creo que solo le echan gasolina y esto. Uh-huh. Y la otra, para hacerlo ver humano, yo creo que ahí sí gastó todo el efecto. La otra noticia preocupante es que ya nombraron al director para G.I. Joe 2. ¡Oh, no! ¡Ey! La vamos a ir a ver. ¡John Chu! ¡Enséñenle que el hielo flota! ¡En agua flota! ¡Mira este vaso! ¡Me voy a echar un hielo! ¡Se hunde! ¡No! ¡Apachalo, apachalo! ¡Vuelve a subir! ¿Ya ves? Se va a hacer al revés. El cielo va a flotar y nos va a atacar. We have to sink, go down. Y fíjate que la noticia no va bien porque Sienna Miller, que sería la mejor excusa para volver a ver en la papel de la baronesa, parece Sienna que Miller no va se ve como un número así medio. Parece que no va a regresar. ¿Sí? No va a regresar la Sienna Miller. ¿Ah? O sea, esas son las probabilidades en contra. No. En contra 100 a 1000. All right. 100 a 200, Miller. All right. Esas son las noticias de cómics para esta semana. ¿O hay una más? Creo que había una más. Está buscando más. Un blog. Sí. Ah, parece que ayer pasaron el último episodio de La Capa. Es que me negué a verlo. El último. O sea, es que ese cada episodio puede ser el último. Sí. Espérate. ¿Cuántos fueron entonces? Supuestamente. No iban a ser 8. Yo no sabía que salía ahí el Vince, no sé qué, el que salió, el de Lockstock. Sí, ayer fue el último que iban a pasar en Lockstock en abierto. And Two Smoking Barrels. Uh-huh. ¿Cuál de esos? El que tenía el hijito. Ah, de veras. ¿Ah? Hmm. El Bullet Tooth Tony. Ajá, el Bullet. Ajá. Hmm. No sabía que salía de malo, que él era el malo de la historia. Hey, por cierto, vi un episodio. Ah, cómo no, es cierto, que tiene la cara bien hecha mierda. The No Ordinary Family. Uh-huh. Qué película más, qué show más mierda. Sí, yo vi el primer episodio, punto. Yo no sé ni qué episodio era este, pero lo estuve viendo un ratito y estaba como que, puta, qué horrible, qué show más basura. Y lo peor es que me cae mal por cierto tipo de cosas de que cabal vos querés ver, puto, una familia con superpoderes, pues, ocúpenlos. Claro. ¿Verdad? Y se pierden el tiempo en pendejadas como la que acaba de decir Julio de La Mujer Maravilla. Yeah. Ah, no, lo que vos tú dijiste, sí, La Mujer Maravilla, sí. Sí, yo no dije eso. Sí. Mira, a mí me gusta el show, ¿verdad? No, no me gusta, pero no, lo que voy a decir es que lo sigo viendo. Oh, no. Está bien, para que lo cancelen. Es que mira, no aguanto el día que digan, ya no lo vamos a seguir viendo. Digo, voy a celebrar, me voy a alegrar realmente. Cuéntame, Mara. En la sala. En casa Julio. ¡Oh! Yo estoy en la mesa. Alright. Y le pega la Ramona. Señores, también tenemos la Ramona. En este super se mega topó a la Ramona. Especial show. Gracias a nuestro productor ejecutivo Diego Eduardo Vázquez. Aquí están. Sin él no haríamos nada. Para. Box Office. Dando la versión del Box Office. Ahí sí. Salió mal la música. No, así es. Así es. Sí, es que esa es la versión. El remix. Ok. A ver cuándo es la versión sinfónica. Bueno, la número 5 es Just Go With It. O sea, como. Es de un servicio de entrega a domicilio. Ajá. Uh-huh. Entonces, just go with it. Y se van. La número 4. Hey, I'm number 4. Irónicamente. O sea, no va a pasar. No, ahí no se va quedó. No va a llegar a ser número 1. Ahí se quedó. Pero esta es primera semana. No, segunda semana. Ya cayó a la cuarta posición. ¿Y cuánto fue en la primera semana? 11 millones. ¿Cómo? ¿Y la anterior? La anterior fue 2. Ve, pero no le ha ido tan mal. O sea, no fue flop, pues. Mira, le fue peor creo que a Justin Bieber, que cayó a las 6. Y cayó de talegazo. De monazo. Le dolió. Yo creo que sí. Se pegó en su carita. La número 3, Unknown. No sé qué es esta película, pero nadie sabe. No, es la de Liam. Liam Neeson. Liam Neeson, ajá. Sí, dicen que está buena. Esa está buena. Que es una copia de la otra, Taken. No, es copias. Está en la misma tonalidad. Bueno. Es secuela no oficial. Fue buena. Según aquí la... No, pero no es el mismo personaje ni nada. No, es totalmente según distinto. Según el párrafo de trama que ponen aquí en IMDb, un hombre se despierta de un coma para descubrir que alguien ha tomado su identidad. Y que nadie, punto. Ni siquiera su esposa, le cree. La tarjeta de crédito. ¿Cómo lo quería la esposa? Era, no sé por qué, Unknown, y que vamos a leer aquí la descripción, me remontó a cuidado. A cuando leímos la descripción de Robocop Vampiro. Oh, no. No sabemos de dónde proviene esta película. Pero parece ser hecha en Filipinas. Mighty Tom. Bueno, Robotom. La número 2 fue Romeo and Juliet, que no sé qué pacto con el diablo han hecho, que ahí está todavía. Es que el resto de películas están malas. Están peores. La número uno es Hall Pass. Hall Pass. O sea, el Hulk se pasa. No, no, es que pasan en el hall. Ah. Así, no metan a la sombra. Pero no es que no miras al hall. No miras al hall. Pero no son de las dos. No sé. La pareja que le dicen, hey, la pajera, ¿cómo? Tiene que ser de alguien de college que lo dejan ir al baño a cagar o algo así. Es que había una similar de unas parejas que le dicen, podés ser mi infiel solamente por este fin de semana o algo así. Entonces, le daban un permiso especial y se iban a Las Vegas, un relajo así. No sé si a qué club estas están. Puta, sí, eso es. All right. Bueno, sí, es con Owen Wilson y Jason Sudeikis. Ah, creo que es esa. Ah, pues sí, es esa. All right. Que los dejan ser infieles por un fin de semana. Qué buena política. Pues sí, va. Ahí está, entonces. Y se convierten al judaísmo. Pues, nada que ver. Pero, hippies. Señoras y señores, continuamos. Es lo mismo. Y si no, vayan a oír el episodio de Hey. El episodio de Hey. Hablamos de eso. Señoras y señores, esta semana tenemos una sección que se llama Cómics Leídos esta semana, en la cual Julio casi siempre lee algún cómic bizarro, el extraño y raro. En este momento todavía no estoy seguro si Julio ha leído algo o no, así que le preguntaremos. Julio, ¿has leído algo esta semana? De lo cual quieras hablar. El script, pero... Ah, pregunta... Sí. La parte importante, clave, es que quiera hablar de... ¿Qué quieres hablar de ella? He leído solo mis mapas. Oh. No, mira, leí uno que no me gustó de Amazing Spider-Man, por lo tanto, no quiero hablar de él. Ajá. Le meten a un villano tan yuca. Y estás hablando de que no queremos. No puede con él solito, así que tiene que llamar a los Avengers. Ajá, a que le saquen las castañas del fuego. Bueno, es lógico. Y sí, no puede detener la explosión del transbordador. Y no hay nadie quien lo pueda detener, así que se sacan de la manga al Doctor Octopus, que tenía una arañita robótica, y él salva el transbordador. Él salva el mundo. En dos cuadritos, así, de la nada lo sacan. Así que me niego a hablar de ese... Okay. Así que me voy a quejar mejor de Wolverine número 6, que finalmente dije, me voy a poner a leer un paquín de Wolverine. Y como estaban lanzando la nueva serie, la quinto volumen... Sí, porque pocos títulos incluyen a Wolverine ahora. La última vez que hablamos de Wolverine... estaba muerto. No. Y el alma de él en el infierno y lo había poseído un demonio. Eso es en X-23. No, en esta. También en Wolverine a secas. Ah, okay. Bueno, yo lo vi. Le roban el alma, la mandan al infierno y un grupo de demonios se ocupan el cuerpo de Wolverine. O sea, entre todos se convierten así tipo Voltron. Vale, vos mueves la mano. Y yo seré la cabeza. Pero la de abajo. Chuin. Y se la pesa. Así que... Como que es... Y este mira Browsing Porn. Sí, no, Mar. El que mencionaron no, esta distraer. Chera. Salió esta de Gen 13. Ajá. Está bien. La el cosplay de Gen 13 es Fairchild. Dicen acá y sacan a esta chica de Gen 13. Sí, pero Catherine. Haciendo su cosplay, pero quitándose todo. Pues sí, hablando de Wolverine. En los primeros 5 números es la historia de cómo se escapa al infierno, qué pasa mientras está poseso en el mundo, a quienes está intentando matar o mata. Y el arte es muy bueno. Viene el número 6 y hasta ahí me voy a quedar porque, lastimosamente, le dieron el arte a Daniel Acuña. No tengo nada contra Daniel Acuña, pero el fulano... ¡No puede! Es un estilo no apropiado para... No es un estilo apropiado, vos lo has dicho. Él le dieron Flash, me acuerdo. Y era así como que él pinta, no ocupa... No dibuja, no entinta. No. Yo creo que ni dibuja, yo creo que se va a las acuarelas de un sol. Y el problema es eso, que ocupa acuarelas o algo muy similar. O Photoshop con... Acuarelado. Con efecto acuarela. Así que me decepcionó, así que ahí vamos a dejar ya Wolverine. No me voy a enterar qué va a pasar. Pero a ver, Tico, vos leíste algo, lo sé. ¿No? Sí, vos leíste algo. Ah, bueno, sí, los que pasaste de S.H.I.E.L.D. que no entendí bien qué estaba pasando. Ah, volvelo a leer y de ahí no venís a platicar. Puta, yo creo que me diste las hojas en desorden porque... Solo las impares. Sí, solo los números primos. Sí, porque puta. Llegó un chamaco que supuestamente tenía un gran poder y que el destino decía de que no sé qué putas iba a ser. Ah, ya sé de qué trata. Va, llegó un chamaco que a ver quién putas es, que tenía un poder que a ver de qué era. Y... realmente, o sea, solo se ve el cuerpo de él, así, en donde hay sombras, uh-huh. Se ve así como que es un campo de estrellas. Uh-huh. O sea, realmente, pero no se ve que ha hecho nada. O sea, oh my God, it's full of stars. Sí, pero no se ve que ha tirado rayos ni que ha volado. Simplemente, él anda ahí caminando como que sin nada, con ese efecto sobre el cuerpo. Y, ok, ¿qué vas a hacer? O sea, es un esfuerzo al... un reverto. Es un poder... Es un poder al reverso del magnífico poder que tienen los vampiros de... Ah, de Twilight. De Twilight, que cuando les pega el sol es que sale la brillantez, la estrella. Sí, sí. Ah, esto es en la sombra. Sí. Esto es en la sombra, sí. Okay. Pero sí, o sea, todo lo demás de que te están contando de que esta organización S.H.I.E.L.D. ha existido de épocas de los faraones egipcios, que no sé qué, y que varias figuras históricas han sido miembros de S.H.I.E.L.D. y se ve a Leonardo da Vinci inventándose una máquina voladora, se ve a Galileo haciendo una onda así como telescopio, saber qué putas, pero así todo raro. Lo saca de su taller y dice, bueno, ya tenemos que preparar este volado porque ya viene la que nos lleva, la que no nos trajo. Y cuando ves así la escena de la ciudad, el otro lado está Galactus. Puta. ¿Verdad? Y después no sabes qué pasó después de eso. O sea, te están contando medio así la historia de esta gente a través de la historia que fueron parte de S.H.I.E.L.D., pero no te cuentan una historia completa, sino que te dicen, fulanito se enfrentó a no sé quién y ahí está. Asumimos que ganó porque la Tierra aquí está todavía. Júramelo. Y ese es un como tema recurrente que te dicen, se va a destruir la Tierra. No, así no se va a destruir la Tierra porque sabemos cómo se destruye la Tierra. Ajá. O sea, pero que, no te lo dicen. Ajá. O sea, yo sé que esto va a funcionar porque no es así como muere el mundo. Entonces, el mundo al instante. Pero de ahí entra el papá del tipo este que jamás se había hablado de qué onda y es un robot o androide y después ves así que se está dando duro contra el papá de Tony Stark y de Reed Richards. Y llega Leonardo da Vinci y le dice, mira, tenés un destino distinto al que te han dicho, vas a ver qué puta. Y no sé, ahí lo dejan. O sea, después de 12 episodios, quedas en las mismas. Yo no sé qué puta está pasando ahí. Sí, arte muy bueno y como que pasan conceptos chollados así, página tras página. Fíjate que una de las cosas que me gustó en el segundo, cuando Leonardo da Vinci le está explicando algo... Dicen, el mismo artista se da cuenta, es decir, le tiene que explicar tanto... que en lugar de comenzar a dibujar burbujitas, hace un splash page en una página que van bajando una escalera y en la página prosa. De la par comienza prosa. La página llena de texto, de todo lo que le está explicando. Ah, o sea, de Paquín está hecho para que yo lo lea. Font tamaño 8, así. 8 puntos. Pero fumado. Okay, bye. Es buena recomendación esta. Pero ¿cuántos números son? ¿Es serie continua? Supuestamente Costina, mira, Frost nos está diciendo Costina. Que va por el número 8 y está en las mismas. Puta, okay. De buscar los demás. No tenemos esa esperanza de entenderlo, entonces. Bueno. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que han estado esperando, así es. La carnita. ¿Y qué le pasa a ese archivo? No sé, fíjate. Ah, ¿no es efecto? No. Es defecto. Ya tiene 3 episodios seguidos que va haciéndose. Ese efectivo raro. Es una cuenta regresiva a algo que va a explotar. Sí. Ah, o sea, si captaron los segundos entre las pausas, eso es un código numérico. Sí. ¿Binario? Acuérdate que eso va a ser el siguiente concurso. Todavía no es tanto tal. Sí, no es lo tal. Es que es tipo de Lost. O sea que... Es de Lost. O sea que nunca vamos a decir. O sea que nos lo estamos inventando sobre la marcha. Ajá, ya, vale. Todo esto es un sueño, sí. O sea que lo que hablamos del episodio 400 ya no es válido. Sí, no. Pero acuérdate que realmente la respuesta está en el 16. 16. que estaba todo diseñado desde que empezamos el show. Y cuando hagas el análisis del comportamiento del website la próxima semana, mira cuántos downloads ha habido el episodio 16. ¿Y por qué serán? Sí. Entonces, señoras y señores, en este episodio especial de Comiquicos vamos a tener un Open Mic Night. Para arrancar con el Open Mic Night, tenemos un review de un anime que ha visto Tico Man. Cuéntanos, Tico, ¿cuál es el anime? El anime que he visto es uno que se llama Beat Angel Escalator. Ok. Beat Angel Escalator. Escalator. Escalator, sí. Puta. Okay. Escalator, no. Escalator. Escalator, va. Mira, este anime es sobre una chica mágica. Así, de esas de que sale un monstruo, bueno, o sea, transformar y y lo derrota. Esa es una miniserie, 3 episodios. La onda ya, es... Gracias. Sí. La onda es que ella, su fuente de poder es un como le dicen el Doki Doki Dynamo, que lo lleva en la en el pecho. La cosa es que esa onda le da los poderes, o sea, saca energía, saca puede volar y no sé, campos de fuerza, onda así. Pero tiene batería así tipo de Ultraman. O sea, que se descarga, una mierda. Se descarga rapidísimo. Entonces la tiene que recargar constantemente. ¿Adivinen cómo se recarga? Cogiendo. Sí. Le había dicho, este es un hentai. Ah. Es un hentai, no, entonces. No, gracias a Dios que tiene batería mierda. Entonces, sí, el que la recarga. Mira, se dicen que está censurado, ¿verdad? Tiene pixelación. No, en la versión que vino. Ajá, ok, ya para ahí. Sabía todo. Pixelación y otra, sí. Entonces. La gran recargada. Mira, se tiene que recargar. Ella tiene una compañera, un robot, una robotilla, que es la que está encargada de recargarlo. Mm. O sea que la robotilla es bien humanoide. ¡Chuing! No, sino que así usa juguetillos y anda así. Pero al parecer como que ya no está surgiendo tanto efecto. O sea, ella realmente ya no, como que ya no. Uh-huh. Entonces ya no agarra tanta carga. O sea, no sé, como que es un iPod, ¿verdad? Que a medida pasan los años. Se va venciendo la batería. El litio, ya no da. Ya agarró memoria. Ah, ya agarró memoria. Ya agarró memoria. Entonces, lo que hacen es que reclutan los servicios del Playboy de la escuela donde va la bicha esta. O sea, agarran el puta más pisón de la escuela. Y le dicen, mira, ayúdanos, tenés que ayudarnos aquí con esta chava. Ayuda a que recargue el poder. Y el bicho, wey, puta, no quiero este trabajo en el cual tengo que cogerme esta maguita, esta mamaceta. Por el bien de la humanidad. No, pero al final lo convencen y sí, les cuesta mucho convencerlo. Right. Entonces ya él desarrolla sus labores heroicamente para cargar de poder a esta chava. Ajá. Ese es episodio 1. El episodio 2, en el episodio 1 también sale de que los malos también están planeando algo en contra de la chica esta. Le están así, a medida que están atacando, al mismo tiempo están analizando los poderes y no sé qué. Entonces han creado un como clon. Eso es en el episodio 2, sale el clon este. Y aparte de eso sale una chica que es como de las tenientes de los malos, que también averigua la identidad del chamaquito que la está recargando. Entonces dice, va, yo lo voy a distraer. Entonces ella va y takes one for the team. Sí, lo distrae, obviamente. Así lo cogían. Sí. En lo que están cogiendo, está la escalera dando su duro contra la clon, pero sin batería. Así ya se le está acabando el poder. Entonces la derrota, el clon. Y regla número 1 de todos estos animes... ¡Se la coge! Y le recarga la batería. Yo estaba dudando, fíjate, porque... O sea, si la va a excitar, entonces le va a recargar la batería. Entonces, pues ¿qué onda? Sí. El mejor plan que ella puede hacer es me voy a dejar que me den verga. Algo así. No, pero fíjate que bien interesante, porque ahí sí la se le pega una gran cogida. Y la cosa es que esta clon no es una clon así totalmente fidedigna, sino que tiene su parte extra ahí que le han puesto. Ajá. ¿Verdad? O sea, tiene así una gran mazacuata que puta, yo creo que que hasta exageraron, porque una mierda que, tipo, si la bicha estuviera en el dormitorio... Le sale por la boca, ¿no? Mira, si la bicha en el dormitorio, la otra en la sala, desde ahí cogiéndosela, porque una gran babosada. Entonces, bueno, se la pisa. Y eso que cabal, de, ah, el clímax y todo, y el generador, pip, pip, pip, ya cargadito. Entonces en eso, ¡fua!, le mete la mano en el pecho y le arranca el dínamo. Ajá. Entonces yo dije, wea puta, la mataron. Pero no, no la mataron. Cabalita le quedó. No, no tan cabalita, pero medio le hizo fricción. Entonces, ya en el tercer episodio salen un tanque así, tipo Luke Skywalker, ¿verdad? Así, esos tanques que deberían estar en todas las clínicas. No, ya. No, hay. Sí, tienen que haber. No, en todas las clínicas. Es igual que en todo parque hay una bodega de dinamita. Ah, sí. Mire, cabal. Bueno. Entonces ahí la logran curar y resulta que la mala, la que la derrotó, ya se puso el dínamo de ella, entonces ya como tiene más poder, se choyó, entonces empezó a atacar a sus propios aliados y agarró a la misma teniente que había entretenido el otro tipo en el episodio anterior y también la usa para recargar su batería ella. Una batería insaciable. Puta, la batería está solo desgastada, pasa. Entonces. Peor que iPod. Sí. Entonces. Vale, pura de la Xin. La recarga todo. Debería pasar siempre. No, perdón. Con la leche prendida, sí. Pura Sony Clear UX. Esa mierda duraba como media hora la batería. Sí, eso que la encendía y pum. Wow. Sí. Bueno, entonces la usa para recargar y en todo esto están los otros viendo cómo le hacen con la escalera. Entonces resulta que ellos tenían el generador prototipo, que potencialmente tenía más capacidad de energía, pero era bien inestable, entonces por eso no lo ocupaban. Entonces, bueno, se lo implantan a la chava en el pecho. No sea mal pensado. Okay. Zaira está poniendo. Entonces la serie es X. Yo creo que sí. Sí. ¿Qué, bueno, ¿cuáles Zaira son las X? Las X son las hentai. Yo entendí, o sea, las X. No, Echi es la manera japonesa de decir H. De hentai. Puta, no te creas. Pues yo creo que sí. Ha estado viendo Wikipedia. Man. No, eso lo dijimos en el episodio 69. Ah, hombre, me olvidó. Oh, qué bueno. Ya bueno, cayó como una gran atención. Le ponen el generador y entonces viene la robotilla y dice, bueno. O sea, el generador era tan paloma como un Indy Pfizer. Sí, más, sí, más. No, ese era el conejito de verdad. Esta bicha le hubieran puesto una onda con una pita así. Ring, ring, ring, ring. Bueno. Y bueno, total, para cogerlo y ocupar. Pues sí. Bueno, la onda es que viene la robotilla y dice, vaya, le implantamos esto, ustedes cojan. Y yo por mientras voy a entretener a la clon que estaba atacando la ciudad. Y ustedes recarguen. Entonces va la robotilla. Tu. Y la derrota también la mala. Y como siempre, se la coge. Va, entonces al fin logra recargar esa mierda. Estoy como viendo como un patrón aquí. Es Japón, vos sabés cómo las cosas. Ahí, desde que te vas del avión. Tené cuidado, el patrón es Don Diego. Hijo de puta. A ese patrón no sale ahí. No, él no sale en la serie. Se lo coge. No. Estoy como viendo, Bueno, entonces ya al fin llega la escalera, derrota a la otra chica. Pero ahí y se la coge. No. No, solo los malos hacen eso. Ah, sí. Wow. Sí. Creo. Es más, no salió nada, así que no sé. Entonces al final dicen, bueno, derrotamos esta amenaza, pero la organización mala sigue vigente, entonces tenemos que estar preparados, así que hay que mantener cargado este entonces se queda el robotillo. ¡Y empecemos ya! Se queda la chica, la robotilla, no sé por qué la meten a ella, porque no necesita esa recarga, pero igual la recargan. Just for the fun of it. Ajá, o sea, por si acaso. Y el chamaco, y un trisom, y va, así termina. Y quedan como en continuación, más o menos. Esa es la serie que vi. Puta, o sea, qué buena serie. Tres, ok. ¿Son ovas o...? Ovas, sí. Ah, okay, ok. Sí. Son... Bueno. Okay. Así que ahí está el review. Bueno, ya les conté anime toda la trama. Ya va la música al final. Sí, señores. Correos, ahora tenemos un mini review de una película. Adelante, Julio. ¿Qué película es la que nos vas a mini reviewear? Vi Gantz, finalmente. Gantz. La japonesa. La japonesa, live action, con personas. Qué live action buena con personas. Adaptación. Ajá. Porque este es manga originalmente, lo pasaron después a anime. Lo pasaron a y a hoy suena. A película. Manga cuello. Adaptan, Costura. Ponele como entre 80 y 90 episodios de manga, que son como 9 volúmenes en la primera película. Están bastante editados, pero el manga sufría del efecto Dragon Ball Z. Vamos a la batalla, y la batalla duraba como 3 volúmenes, ¿verdad? Que alargaban tanto. Sí, alargaban porque... Bien. El manga es muy bueno, el tipo de arte que tiene, muy detallado, y lo excelente de la película que han respetado los trajes, los han hecho igualitos, y son unos trajes bien chivos. ¿Es esta? Ese ahí estaba extra. Pasando un trailer ahí de Gantz. Las Kenichi armas las hicieron iguales también. Ese es el Gantz. Mira, muy básicamente la historia se trata de dos amigos estudiantes que mueren atropellados por un tren. Mm. Y esa chibola los resucita en un apartamento. Mm-hmm. Y les, a la par de otras personas que también ha rescatado de morir, pero realmente todos mueren. Y es como que los recrea, los regenera. Y les da misiones para ir a destruir aliens que viven escondidos en Japón. Chévere, chido. O sea, no son fantasmas. No hay explicación que son recreados. Ellos. Son recreados, en teoría. Porque hay la historia en el manga de una de las chicas, y aquí va gran spoiler, que se suicida, pero eso se ve en el manga, no en la película, que se suicida. Aparece en este apartamento, los acompaña a hacer misiones, sobrevive en la misión, entonces les da el día de descanso, la chibola está negra, ella va a su casa y se encuentra a sí misma que sobrevivió al suicidio realmente. Ups. Entonces ella ya no puede vivir en su casa y se va a tener que vivir con uno de los bichos que están ahí. Y los bichos tristes. Sí, bien tristes, deberías de ver cómo la reciben. Bueno. Espérate, pero ellos tienen obviamente batería, tienen todos sus recuerdos también. Todos tienen sus recuerdos. Así que en la película presentan 3 de las misiones, que si no me equivoco son las mismas 3 iniciales del manga. Las abrevian mucho. Utilizan a los mismos malos. Están cruzando la calle así. Ya llegamos a la misión. Los efectos especiales son bastante buenos para hacer una película de Japón de presupuesto limitado, te diría yo. No la puedo comparar con una película Hollywood. Sin embargo, está bien chiva. Está muy buena. Uh-huh. Súper recomendada. Y lo que más me entusiasma es que al final te dicen, prepárense que continuará. Viene la segunda, continuará. Con y más prometen... resolver el misterio de qué es la chibola esta en la segunda película. Lo cual no lo han hecho en el manga, entonces. En el manga continúa. Yo leí hasta tipo, más o menos hasta el volumen 10, y para entonces no tenías ni idea de lo que estaba sucediendo. Así que yo estoy esperando que salga la segunda película. Si la pueden conseguir. El señor Torres la tiene doblada al inglés. Al inglés, yeah. Al español, no recuerdo si estaba. Ah, pues ahí está. Gantz. Y también Brito Man tiene para nosotros un review de una película. Antes preguntan, ajá, si es muy sangrienta. Fíjate que es... la película sí tiene un poquito de sangre. Sí tiene. Y así es. El manga es bien sangriento. El manga era mucho más. En la película se miden un poco, pero igual sale bastante. Y dice que también recargan baterías en el manga. En el manga sí. Bastante recarga de baterías. En la película no. En la película es más sana. Tienen baja la carga. All right. A ver, entonces. Ok. Brito Man. Esta película no es muy geeka, pero les quiero salvar de algo. De que vi esta película con... The Rock. ¿Cómo se llama este tipo de puta? Wayne Johnson. The Rock. Ese. Que se llama Faster. Ah, la que nos recomendaron los oyescuchas. Vamos a ver si alguien levanta la mano, fui yo. Mira, la película realmente es una película que comienza con bastante acción. Y vos decís, wow, esto sí que va a estar bueno, ¿verdad? Y acabar, matanzas, acción y todo. Y el tipo un despiadado para matar y ni lo piensa ni nada. Y qué vergón. Y después no pasa de eso. Ok, va a ir a matar a este otro. Y va y lo mata, va. Ay, el siguiente en la lista es el otro. Va, le va y lo mata. De ahí, o sea, un policía que lo anda siguiendo. Y hay otro asesino que, este cabrón es más paloma que yo. Pero, sí, va, se agarran a dos balazos. Va. y ah, la y paloma, y no, y de ahí lo anda siguiendo otra vez, pero... O sea, no hay un argumento, ¿no? Hay... Sí, o sea... ¿Vos querías un argumento en una película de acción? ¡Algo, por lo menos! Pero te digo que realmente yo empecé a ver, la empecé a ver con mi papá, con esas películas que mi papá consigue a saber de dónde, y ahí se ve bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, señor Torres, cuando llegó para mi casa, yo pasé por la tienda del señor Torres, la alquilé. Uh-huh. Todo legal, por supuesto. Sí, sí. Llegué a ver la casa y yo, ¡qué mierda de película! Pero qué mierda de película. Que te devuelvan esas dos horas. Sí, sí, sí. Oh, yeah. O sea que ni siquiera que la están pasando en cable. Vamos a ver esto. Vas a perder el tiempo. Vas a perder el tiempo. Uy, híjole. Mira, Shanks en el IRC dice que la nueva frase que va a ocupar más seguido ahora es recargar baterías. Ah, es que él está pensando en aquellas lámparas de mano de que cuando se les acaba la batería las tenés que agitar, shakear. Uh-huh. Mira, aquí está Deathmask. Ajá. Estaba sugiriendo un Versus. A ver. De Thor contra Silver Surfer. Hey, y tenemos pendiente Wolverine contra Batman. No recuerdo. Ahí démosle, vaya, versus. Vamos, improvisados señores. Con los conocimientos infinitos de los geekos. Así es. Bueno, vamos entonces, señoras y señores, a tener un mini versus. Solo encuentro la canción, aquí está. Y es que esa no la tenía preparado. Y entonces, esto es para ustedes, porque nos pidieron en el IRC, y como es Open Mic Night. ¡Lucharé! Versus. Ahí está, vamos a empezar con el que acaban de recomendar por el IRC. No, por correo. Por correo. ¿Quién era? Deathmask. Deathmask. Rubén. ¿Cómo? Rubén. Ya le descubriste la identidad secreta. No, no, no, o sea, sí. Pero, ¿qué fue lo que... ¿quién contra quién? ¡Rubén! No, pero, era Thor. Thor. Thor. Contra el agente... No, contra... El Silver Surfer. Thor versus Silver Surfer. I'm Thor. Al ring. Y aquí empieza la lucha. A ver. ¿Quién? Cuando está tullido dice, I'm Thor. I'm... No, espérate. No entendí. Es que le duele. Entonces dice, sore. Sore muscles. No, demasiado rebuscado. Con los títulos, así. A ver, entonces. Mira, cuando saquemos el podcast con subtítulos, entonces la gente tal vez lo entienda. Tal vez sí, los audiobooks visuales con subtítulos. A ver. Se llaman películas. Julio es el único que lo veo con algo de cordura en este momento, así que... ¡Gordura, sí! ¡Empieza! ¡Me ejercito para no tener Thor muscles! Thor muscles. Thor panza. ¿Quién gana? ¿Thor? Thor. Porque tiene su propio paquín y el otro nunca ha logrado tener un paquín que sobreviva mucho tiempo. Ahí está, Thor. Es una medida de su fortaleza. Ah. Por el mismo motivo, Batman le daría riata al Silver Surfer. Sin saber cuáles son sus poderes. Sí, vale, entonces, Brito Man, Silver Surfer o Thor. Yo le voy al Silver Surfer porque... No, perdón, a Thor. Porque por lo menos tiene la probabilidad que en su próxima película se coja a la mejor actriz del 2010. Natalie Portman. Bien lógico. Sí. El resultado. Ahí está, ese fue así, medio claro, qué mal. Adelante. Imagínate ver la escena que... Fíjate que está... Está interesante porque cada quien tiene su arma. Ay, al final alguien va a hacer un canal. Sin la cual, sin el arma, Thor no es nada. Uh-huh. Y el Silver Surfer, sin la tabla... Sigue siendo Silver Surfer. Solo menos, es Silver, ya no es Surfer. Sí, solo es Silver y es un Oscar, pero plateado. No, pero... Es lo más cerca que ver Thor de un Oscar. Pero y se agarra un flotador o algo, ¿no? Así, inflable. ¿No? Ah, entonces va a ser un Baywatch. Se pone esas alitas inflables, así que se traban los niños en los brazos. Volado de la espuma. ¿No? Ah, de huevito. Un huevo de duras pasas en la espalda. Ya como se le fue la tabla, agarra a Mori Boogie, vea, una tapadera de hielera. De durapax. No, pero el Silver Surfer sin la tabla, él todavía puede tirar rayos y hacer otras cosas. Yeah. Entonces... Thor tiene un minuto. Sí, tiene un minuto y después se hace Don Blake. No, ese era antes. Antes, hoy que sí. Hoy ya no. Hoy ya no. Simplemente te quedas sin martillo. So, siempre se queda sin martillo. Pero siempre sigue manteniendo algo de fuerza y todo. Pero tiene razón el Tico. Él mantiene fuerza, pero no puede llamar a los elementos. Ah. Sí. Y es más, si le tira un es rayo a Silver Surfer... Se te arruina vos el celular y no sos nada. Ahora sí. Pierde los poderes. Perdemos los poderes. Sí. No, por eso es que tenemos que andar dos celulares. Wow. No, y también el Silver Surfer es una batería de energía, entonces incluso... ¡Ah! ¡Se recarga! Viene Thor, le tira un martillazo y se recarga. Así le dice martillo. Le tira el martillazo y... ¡Qué mochi! A mi se recarga. Así le dice Mjolnir. No, yo sí le diría... ¡Ahora tirame el relámpago! yo le diría al Silver Surfer por eso. Fíjate. Ahí está, bueno. Un Silver Surfer, dos Thors. Y si el Sensei está ahí, Sensei, lo cual me sorprendería muchísimo si aún sigue ahí. Estoy durmiendo los niños. Sensei, ¿quién gana, Thor o Silver Surfer? Thor. No cayó. ¿Ah? Ah, quiere decir Thor en nórdico. ¿Quién gana en un versus, Thor o el Silver Surfer? El agente Coulson. El Silver Surfer, porque es más chévere la figurita. No sé. ¿Qué? Pues sí, pues este. ¡Escoge uno! Una moneda. ¡Thor! Silver Surfer, a pesar de que a mí sí me convenció la explicación. No, muy pensada, mierda, muy lógica. No, ni mierda. Así que ahí está. Vamos a ver si es la mejor película. Si el Silver Surfer. Puta, Silver Surfer no tiene película. Sí, la 2 de Fantastic Four. Él salió en esa película, pero no era. Pero mira, ya solo con esa referencia, si me lo habías mencionado antes. Peor. Ya. Sí, no te hubieras dado a hablar a vos, fíjate. En el siguiente round, señoras y señores, hay otro round. Versus, sí. No, sería la siguiente pelea. La pelea estelar. O sea, ahorita está caminando la chamaquita así en bikinazo. ¿No? Con el número. Porque eso es round. Ah, sí, round. Ese round. Sí, no. Este es pelea. No, ahorita está el fulano que se pasar de árbitro gritando. ¡Y en esta Let's get ready to rumble! Y que le vas el micrófono. No, que okay, aquí lo que dices. ¡Luchadores! Y aparece Martín Kararajian. Martín. Esta vez vamos a empezar con el Sensei. Sensei. ¿Quién ganaría en este versus en el cual se enfrentan Batman versus Wolverine? Batman, ¿por qué? Porque si lo es. Porque sí. No, dar una explicación. Batman no tiene super fuerzas. Pero tiene super mente. Gana super igual mente. Que Mega Mind. Está. Bueno, vale. Primer round, señoras y señores, ganó Batman solo porque el Sensei es un fanboy. Pero ahorita está la chica, hoy sí está en bikinazo ahí, pasando por el ring. Con el número 2. ¿Por cuál amigo? Adelante, Julius. ¿Quién gana, Batman? Con el dolor de mi alma, le vamos a Logan. ¡Logan! Y se lo pisa. ¿Por qué, Logan? Porque todas las gadgets que tiene Bruce Wayne, no hay ninguno que lo va a detener. Si el fulano nunca mata y el otro no se puede matar. O sea, no, se escogió mal el contrincante. Ahí está, bueno, hay buena. Adelante. Bueno, espérate. Round número 3. Que pase la otra señorita con el cartelito. O estás matando tiempo, por lo visto, para llegar a la hora. Se le salió una chiche. Sí, como me recuerdo, como el que se pone a deletrear, ¿verdad? Sí. Brubaker. Es B. Y ni lo terminó. No es porque me interrumpieron. Babosos. Yo también le voy al Wolverine. Primero porque tiene super agilidad. Le va, puede pegar la talegada que quiere y se va a volver a levantar. Tiene la garrita, pa. Ajá. Y con eso le tapa la pata. Cabal. Y me ponele, son universos diferentes. O sea, Batman no tiene por qué tener un plan para derrotar a Wolverine. O sea, lo va a agarrar así. ¡Ay, qué guaputa! ¡Pum, pum, pum! Vea. Uh-huh. Y sí, se lo acaba. Mm. Bueno, adelante, Tico Man. Mira, vamos, 2-1. Por lo menos a Batman lo veo un poco así como más móvil, en el sentido de que Wolverine más tieso. No, se le avienta así Wolverine y el Batman a una pita y ¡zum! A tres pisos se va hasta arriba a analizar la situación. Ajá. Y una vez analizada la situación, vos sabés que Batman puede pelear sucio. Entonces le puede tirar batigranadas, no solo batrans y otras. ¿Habrá, le echa el carro encima y todo. ¿Habrá algo que, yo creo que sí le gana, que pudiera sujetarlo? ¿Dejarlo amarradito, por ejemplo? Si es algo que le deja inmóviles las garras. O sea, que no le deja acceso al cortar. Spider-Man pudiera tirar, para nada que ver, pero Spider-Man pudiera amarrar con las telarañas de alguna forma a Wolverine para que no pueda ocupar sus garras. O que no pueda romper el Wolverine la tela de araña. Sí, ¿no? Si lo logra agarrar en una posición que no lo pueda hacer. Fetal, decir. Hogtie, que lo deje hacia atrás las manos. Bueno. Yo diría que sí, Batman. ¡Batman! Señoras y señores, vamos 2-2. Entonces me toca a mí romper el tie. Pero primero, la masita pasó. Round number 5. Anda, puesto solo el rótulo. Sí, y nada más. Sí, es que mira, así se le sale una chiche. Sí, no, es que ¿cuál chiche? Se te da la coja afuera. Son los tuches. Es sí, que este está viendo la otra vieja que está vendiendo lo fresco. Sí, por eso es que decía que tenía 6 chiches y son los rollos. Cabal. Bueno. Va, espérate, ahora segundo vuelve a pasar la masita. Ay, gracias. Va, ya regreso. Sí. Ahí está, se fue. Bueno. ¿Venga de Paquimo? Se fue yo también. Yo también. Pues, señoras y señores, yo tengo que... Batería manual. Autorrecarga. Es autorrecargable. De nuevo, con el dolor de mi alma. Yo tengo que decir que gana Wolverine. Por la super fuerza. Porque super tiene fuerza. Healing Factor. Y el otro es un chavo súper paloma, súper inteligente y toda la onda. Pero, come on, no tiene ni un superpoder. Y el otro tiene garritas. Ah, pero le da duro hasta Superman. ¿Ah? Pero hasta Superman le da duro. Sí, fue puta. Pero es que Superman, come on. Sí, es Lex Luthor le da duro. Uy, sí. Ahí vaya, está. Pues, le va a enseñar a Wolverine el anillo de Kryptonita. ¿Kryptonita? ¡Ah, ah, ah! Y el otro, sí. Sí. Los rebanes. Y el otro de López. Aquí está tu kriptonita. Aquí está tu anillo. Aquí va tu anillo y ¿y qué? Y pobrecito, así va a salir buscando a Robin llorando. Gana Wolverine, mano. Que le unte pomada. Ok, gracias. Entonces, al escaldamiento. Continuamos entonces este episodio con Open Mic. Así que tienen el micrófono abierto para hablar de lo que quieran. No, si ya es la hora, ya es el correo. Ya es la hora de los correos. No, aún no. ¿Qué quieres hablar? ¿No han visto nada interesante en las nuevas series de tele? No. Bueno, lo que vi fue Top Gear. Ya terminó la temporada, el episodio número 6. Ah, terminó ya. Ya estuvo. Así que hasta julio. ¿Cuándo empieza? ¿Qué pasó con julio? ¿Cuándo empieza? ¿Julio? ¿Cuándo empieza Doctor Who? No sé. ¿Marzo? No sé. Creo que en marzo. Puta, ya va a venir. ¿Sucker Punch en marzo? Ya comenzaron a pasar en cable las extras, ¿es cierto? Yeah. Sí, ya estamos en marzo. Ya estamos en marzo. Este mes. Y en abril va a ser el juego Portal 2. Ajá. Y también está emocionado porque la serie de The World God Only Knows, la segunda serie, también va a ser en 17 de abril. Yo estoy emocionado porque mañana supuestamente se lanza el iPad 2. Sí, no, el jueves. Huevo. Ah, jueves, mañana 2 de marzo. No, se lanza, mañana. Se anuncia. ¿Se anuncia o se lanza? No sabemos, pues, pero algo va a pasar. Se anuncia. No, lo primero lo van a anunciar. Hubo un lanzamiento ya de las nuevas Macintosh, de las nuevas MacBooks. ¿Con FaceTime? No, eso ya tenía, sí, pero ahorita les cambiaron a las MacBook Pro, les cambiaron la tarjeta de video. Yeah. Y les han incrementado el procesador. Y les han puesto el volado ese Lightpeak. Ah, sí. La tecnología que ahora se llama Thunder. El puerto conector. Un puerto conector más paloma que USB. Ajá, es el que va a competir contra USB 3, supuestamente, que es desarrollado El iPad. ¿Tienen USB todavía? O sí, solo USB. Pero no es USB 3, es USB 2 y el Lightpeak, que es la velocidad. Sí, la cosa es que no se separen por completo. No. Se separen por completo ahorita, hasta que no sea. Pero los rumores del iPad 2. Sale con Betamax. Interfase Betamax. Los rumores que tú has leído ahorita del iPad 2. Pero ya los había leído de otra fuente. Dicen que no se emocionen con el iPad 2, que mejor se esperen al iPad 3. Puta. Porque yo francamente... ¿Quién lo dice? ¿Steve Jobs? No, rumor. No. Mira. Ni ha salido. Yo lo que quiero del iPad 2 es que sea más liviano. mira, lo que yo había leído en el otro... igual, pero más liviano y con las dos cámaras ya estuvo, yo estoy feliz. En el otro dicen que va a tener cámara nada más frontal. Ok. Frontal. Que me parece lógico, o sea, para el tamaño del aparato. Exacto. Procesador A5, ya mejor que la 4. Dual core. No, solo eso sé. A5. Misma resolución. Ok. Que eso es lo que para mí fue... Pero es que no es mala. Pero te imaginas un Retina Display de ese tamaño. Pero el costo debe ser muy caro, prohibitivo. Sí. Nah, pero imagínate, no te estoy diciendo pagarlo. Me lo imagino que es una belleza, pero francamente sí. El iPad, que la resolución actual es suficiente. Y más delgadito. No dice nada de que sea más liviano, pero sí más delgado. Okay. Y prácticamente ese otro rumor lo que decía... ¿Y batería? ¿Más? ¿Menos? No especificaba. Que bueno, la batería de 10 horas es la ley, excelente. Entonces, lo que decía este otro rumor es de que han tenido problemas. Ajá. Es que por eso es que otras mejoras, como se había hablado de doble cámara, de que tuviera un puerto... ¿USB? No, para leer SDs. Por eso te dije, puerto SD. Ah, USB, tío. No, SD. Para SDs y una mejora en la resolución, como que no va. Y también el rumor está diciendo que... Es posible que cuando se lance la nueva línea de iPods a finales de este año, que incluso en este mismo año se lance el iPad 3. No creo. Yeah. Yo no creo. Eso es lo que me da la esperanza de que todo ese rumor sea mentira. Sí, y Apple tiene la cosa que saca cada año. Exacto. Va sacando el nuevo producto. Entonces sería como que. No va a sacar el iPad 2 para que el 3 sacarlo en 6 meses. No. No tendría sentido. Eso lo creería de la Sony, pero no de. No de Mac. Vale, para serte sincero, a mí puerto SD no me hace falta. A mí tampoco. Es más, compré el adaptador que se pone abajo en el montón, y ahí puedes conectar la tarjeta SD y nunca lo he ocupado. Uh-huh. O sea, creo que dos veces lo ocupé y de ahí siempre se me olvida. Y nunca me hace falta, en realidad. Como el escáner que tengo en la casa. Si tenés un escáner, nunca lo ocupas. Fíjate que otra cosa que estaban hablando es que querían que... No sé si querían o era rumor o qué. Que el bezel, ¿cómo se llama? Que iba a ser más delgado. Que iba a ser más delgado. Puta, yo no lo quiero así, cabrón. ¿De veras? Sí, porque que incluso así como está, a veces cuando estás leyendo, de repente, ¡pum!, tocas la pantalla y hace algo. Ah, tienes razón. Entonces, imagínatelo con un bezel más delgado. Pues la vas a tener que como poner las manos atrás, no sé. Vas a tener que agarrarle de formas indecorosas. Como que se llevan las nalguitas, va. Sí, por atrás, va. Capaz le ponen chiches atrás para que la puedas agarrar. Ah, para mejor grip. Para mejor grip. Un buen grip. Sí. Y además un poco de entretenimiento. Bueno, eso es en gadgets de ahí. En el mundo de gadgets en general no hay como que nada muy... No, pero el iPhone 4 es la ley. El iPhone... Bueno, supuestamente decían que podían anunciar el iPhone 5. Ojalá. Pero te digo, yo acabo de conseguir el 4 y es la ley. Es que la resolución, o sea, todo lo demás es la misma mierda. Lo siento más pesado. ¿Es más pesado? Sí, es más pesado. ¿Verdad? Es más pesado. Sí. Me da un poco más de miedito que se caiga. Pero es una belleza del teléfono. Sí, no he tenido problemas de antena ni nada. ¿Cómo no? Por eso le puse ahorita ya... El bumper. Este no es el bumper. Fíjate, este tiene case aquí atrás y no me gusta. Ah, okay. Y lo hace más grueso que el bumper. Okay. Pero ya me viene el bumper. O sea, ese lo puse para mientras porque realmente sí perdí bastante. Bastante señal. Bastante señal. All right. Julio. ¿Qué? Hola. ¿Algún gadget que tú estés esperando con ansias o que hayas visto que digas, wow? Ey, por cierto, ya viste que ya se le puede... Perdón que te interrumpa. Dale. Ya viste que ya se le puede instalar XBMC. Al nuevo Apple TV. Y toca hasta 720. No, hombre, qué bárbaro. $99. Yo estoy así como que... Yo quiero probar. Yo estoy feliz con el Boxybox, te digo. Ah, no, el Boxybox es súper feliz. Pero pues sí, imagínate, yo ahorita necesito otro para el otro televisor. Vos tenés un Boxybox, ya. Ajá. Entonces digo, pues, Boxybox, $299. Contra el otro, $99. Y le puedes poner XBMC. Poniendo el XBMC. No, ya. Creo que me voy a tirar a probar. Buena prueba. Y no gastas tanto dinero. ¿Y en el peor de los casos lo vendes? En el peor de los casos lo dejo como tenía mi otro Apple TV que terminé regalando a mi papá. Uh-huh. Que yo ya solo tenía en el cuarto para ver los video podcasts. Ya. Yeah. ¿Eh? Buena. Sensei, ¿tú qué estás esperando con ansias? ¿Algún juguetillo? ¿Alguna figurita, algún juguetillo que tú estés esperando con ansias? Los de Arkham Asylum. Ey. La de la, de, del juego. Ey, la Harley Quinn. Sí. Oh. Para cuando estén. Así que cómprenlos, cómprenlos que ya son escasos. ¿Te dan comisión? Te dan comisión. A ver, Julio, ¿qué estás esperando? Yo no lo estoy esperando, pero tengo bastante curiosidad de ver los primeros reviews del Motorola Atrix, creo que se llama. Es el nuevo celular 4G que trae dual core y... El que se hace laptop. El que compras el... Un dock del laptop. Dock station que trae teclado y trae un pantallita, pantalla. Pero el dock station solo no es nada. Sí. O sea, ocupa el procesador del teléfono. Yeah. Fíjate que... Lo que ya vi son un par de reviews del docking station y dice que la combinación se nota que la hicieron, no rápido, pero que es la primera iteración, como el piloto, porque no trabaja muy bien, se siente lento. ¿Y con qué sistema operativo? Fíjate que me estás jodiendo ahorita, no me acuerdo porque no ocupa el... Creo porque que es... suena Android. Pero... Creo que es Android. Es que, creo pero que fíjate Android. Que ahorita que acabas de mencionar eso... Uh-huh. Me entró así como el... ¡Uy! El, ¿no? ¡Ay! ¿Qué Motorola que se llama? La incertidumbre. Atrix. Motorola Atrix. Que es la primera vez en meses o años, creo, que oigo Motorola así como un producto que estás esperando. No, por eso. No te digo que lo estoy esperando. Tengo curiosidad de ver cómo les resulta y los reviews, porque la idea es muy buena. Sí, es un celular dual core... con una capacidad de procesamiento bien grande. Yo lo que digo es que como compañía Motorola... Ah, no, como compañía. Está... Sí, sí, te creo. Aunque ellos son los Motorola los que sacaron el Droid. Que fue uno de los primeros Android phones que la gente decía, wow. No, era HTC. No, era Google. No, era... Había un Droid. Era HTC Droid. No era... No, creo que no era Motorola. Pero, bueno. Y es una versión de Linux. La que funciona en cuando es un modo laptop. Ah, oh, no sabía. Es un tipo de Linux. Pero y tenés todos tus contactos y toda tu información también vos, sí, cuando es todo, laptop. Sí. Qué no, bárbaro. La idea está interesante, fíjate, porque de repente decís, todo lo tenés en el teléfono. Ya. Yeah. Realmente. Sin embargo... Resulta caro, porque solo el celular te puede costar, bajo contrato en Estados Unidos, $200, pero el docking station son otros 300 adicionales. Para eso mejor te compras una laptop que va a ser más grande y por el mismo precio. ¿Cuánto dijiste que costó? Son como $300. Ya es casi el precio de una netbook. Uh-huh, no. Y no es inteligente. O sea, es bien pendejo. Sí. Google y se va a Yahoo. O sea, Bing, que es lo mismo porque le están robándolo. Te soy sincero, a mí me llama bastante la atención Android y tengo amigos que tienen ya teléfonos Android y me dicen que han sido fans de iPods, tienen sus iPads, tienen una Mac, Álvaro Calero, por ejemplo, ahora tiene un Android y él dice que él no regresaría nunca a Apple. ¿De veras? Siente muy restrictivo. O sea, él está, pero contentísimo con Android. Tiene sus cositas, ¿verdad? Que a veces el interfaz no es tan intuitivo. Es que no responde tan bien. O que, a veces no responde súper bien, pero que todos los pros son mayores que los cons. Así que, bueno, a ver. Yo todavía sigo pensando que... Es más, ahorita todavía no estoy considerando un teléfono Android... Y es más, estoy esperando la próxima versión del iPhone. Uh-huh. Pero creo que después de esa, sí va a ser... El mundo de Android se está poniendo cada vez más interesante. Sí. Y también se ve que los productores de aparatos como que están optimizando. Pues, o sea, todo eso de que a veces sentís un lag en desempeño del aparato. Sí. Lo están haciendo... O sea, cabal, están optimizando el hardware para que se adapte al sistema operativo y así vas a sentir cada vez mejor. Pues. Yo te digo, a mí no me queda duda que Android va a sobrepasar a te la van a meter, ¿no? Al iOS. El problema es cuándo. ¿Cuándo va a ser ese que lo van a dejar atrás? Mira, Nishido ya... está diciendo ya, que incluso... los Android son más vendidos en Argentina. Eso nos dice no, Nishido. No, es que está ganando bastante, pero... Yo siento que tampoco... Espero. y por el bien de toda la humanidad, ¿verdad? No solo de los usuarios de iPhone, ajá, que ya le hagan una mejora significativa al iOS, pues. O sea, sí. O sea, le hacen mejoras, pero sigue el look sigue siendo exactamente el mismo. Sí, tienes razón. Pero eso es algo que a Apple le cuesta cambiar, fíjate. Una vez ya tiene un paradigma hecho, se trata de mantener en eso hasta que es un cambio súper mega radical. Por eso. Eso es lo que yo estoy esperando. Ese cambio es el que no sé si va. Es más, todo el mundo está copiando eso, pues. Es más, que ahí es donde ellos lo van a cambiar. Vas a ver. Yeah. Si te fijas, ya hubo, no sé si en IO9 o en alguno de esos blogs, salió que una pantalla de un iPhone con un código de acceso para algo de Apple, o sea, ¿no? Y el código de acceso era con gestos como los de Android. Es como que fue, qué raro. Ya se empezaron a copiar. A saber si será fake, pero pero bueno. Salió a relucir Symbian 3, pero Symbian ya murió. Es más, Nokia anunció que para Windows. Que van a estar con Windows. Ajá, ¿sí? Se casan con Windows porque están afligidos. Windows Phone 7 System for Phones from Microsoft. Pero se les suele ver que sale con un montón de empleados de la compañía. Sí. Ahora, ¿sabes? Hicieron huelga de manos caídas. Acabo de leer un blog que he recomendado en la empresa, donde unos fulanos que crean aplicaciones para Android y en Estados Unidos para aplicaciones para empresas lograron detectar en sus servidores de que desde Canadá, en la ciudad donde está basada RIM, Research in Motion, los creadores del BlackBerry. Desde esa ciudad durante 3 semanas estuvieron corriendo su aplicación desde un teléfono BlackBerry. Entonces ellos, como nosotros nos encantaría adaptar nuestra aplicación Android a su teléfono, pero lo que detectamos es como que ellos están modificando su teléfono para que pueda correr ciertas aplicaciones Android en forma nativa. Bueno. Eso fue a nivel así de chambre, pero en una forma bien seria. Es que fíjate que la manera en que están, porque es Java, al fin y al cabo, las aplicaciones que corren en Android es una versión de Java que ellos han tuiqueado. Pero yo siento, bueno, oí por ahí un comentario de esta cherita que Gina Trapani, que es una... The Life Hacker, creo. The Life Hacker. Editora de Life Hacker. Y también sale en This Week in Google con Leo Laporte. Okay. Uh-huh. Ella es desarrolladora. Uh-huh. Y desarrolla para Android, para páginas web y toda la cosa. Y dice que se consiguió el para desarrollar para Win, para iOS. Uh-huh. Dice que le ha súper gustado. Mil veces más fácil, mil veces más bonito desarrollar para iOS. ¿El SDK? Que para eso influye bastante. Que para Android. Bueno, el lato intacto. Sí, bueno, para limpiarle un poquito la mente, les comento que ya pueden buscar en internet la extra de Justice League XXX. El trailer ya está disponible. No lo vamos a poner acá, pero solo vemos un pingüino horrible. El maquillaje que le han puesto. Nunca ha sido bonito, vea. Sí, pero este está terrorífico, ¿sabes, fíjate? ¿Sabes qué me preocupa? Ya siento que es lo que va a hacer con esa nariz. ¿Sabes qué me preocupa? Que el Liga de la Justicia es solo Mujer Maravilla. De ahí para allá... Sausage Fest, así que es o la van a requete usar. Vaya. O a ver ahí Simpsons de The XXX Party. No, no, puta. ¿Ya lo vieron o no? No, sí, pero las voces las copiaron igual de los carbones. Pero ahí está Sí, o sea, ya desde que salió Batman, ya puso... Todo es. Sí, pero yo, mira, te vamos a poner una tarea, esa de la Liga de la Justicia, Tico Man. Mírala y la venís aquí a comentar, así como hiciste la de Batman, que fue mejor tu comentario que la película. Que ahí por lo menos estaban, que la Gatúbela, que yo siento que Superman y Batman van a hacer lo suyo. Van a meter villana. Ojalá, por lo menos, esa es la única salvación. Superman and Batman gay porn. Bueno. Si quieren, señoras y señores, empezamos a leer unos cuantos correos. Sí. Los cuales tengo aquí enfrente. ¿Y cuándo los vas a leer? Al nomás encuentre la canción, lo leemos. Ah, o sea que no vamos a ver si logro Doctor Who, el Arca. ¿Pero qué es esto? Dice que es... ¿Fuego? Código rojo. ¿Qué significa código rojo? Ah, no, es DVD, Blu-ray. Right. Ando aún buscando qué pasó con Doctor Who. A ver si hay algo para marzo. ¿Alguna fecha? ¿Cuándo arranca? Si no... Si no, dale, pues... Vos dale, yo ya leemos los correos en este momento. Ya iba a ser yo la música. Sí. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Brito. Rampage nos dice: el miembro del grupo Behavior, el miembro Michael McCain, será el compositor de la música del juego de video Deus Ex Human Revolution. Es una verdadera lástima que la chica de Behavior, Andrea Rebel, no participará por estar trabajando con los geekos. Así que bueno, gracias a nuestro amigo Rampage por mandarnos esa noticia de último minuto. Tenemos acá a nuestro amigo Pyro, que nos dice: ¿cómo va, mis queridísima gente Kika? Los vuelve a saludar Pyro desde las desde la vecina Argentina. Vecina Argentina. Vecina, puta. Sí, es que son vecinos lejanos. Una vecina argentina. Desde la vecina argentina. Aquí adentro de la vecina argentina. Hogar de, entre otras cosas, la virome, las masitas y, por qué no, el podcast de Persona No Se Cae, que es chivo, jajaja. Bueno, les escribo para comentarles que ando medio atrasado con el programa, pero en mi esfuerzo de ponerme al día, acabo de escuchar el programa de Green Hornet y lamentablemente debo de estar de acuerdo con la más justa crítica sobre esta mierda de película. Dios bendiga a internet, que nos salva de pagar por esta clase de babosada inmunda. Too late. Lo único que lamento de esas dos horas de vida que perdí para siempre, dice acá. Si quieren perder el tiempo, acá les dejo el informe que hice sobre esta cosa. No es por nada, pero lo considero digno de una leída, ya que pocas veces le pongo tanta bronca a algo que reseño, dice acá. Obvio que la vencieron en audio es mejor, así que aquí está. Como sé que andan ajustados de tiempo, les dejé la versión literaria, dice acá. Espero ponerme al día con los programas pronto. Ya casi llego. Nos estamos escuchando. Y que nunca se acabe el Kimochi. Así que gracias a Pyro por mandarnos ese mensaje. Vamos a poner el enlace a su rant acerca de Green Hornet en el blog. Tenemos acá a Hugo Mendoza, que nos pone... es de Hoogie Boogie. Esta mala. Hoogie Boogie. Sí, Hoogie Boogie. Y uno dice: ¿qué hay, geekos? Reportándome por primera vez desde la poderosa Ciudad de México. Hace ya un buen rato que los escucho, y a pesar del posible daño mental y psicológico que el programa me pueda causar, recuerdo descargar a tiempo el podcast para disfrutar de sus barrabadas, dice acá. Y para casadas. Últimamente en compañía de mi novia, a quien he intentado inducir al mundo geek, aunque ella se resista. Como muchos de los hoy... A la fuerza, hay que inducirla a la fuerza. Sí. Como muchos de los hoy escuchas, he pasado vergüenzas con respecto a los daños ocasionados por escucharlos en el metro o simplemente en la calle. Hace unas semanas fui a ver con mi novia Tron, y tanto ella como yo decidimos que es una porquería nata. Y el 3D fue desperdiciado por... todo por eso me vi en la penosa necesidad de robarme los lentes para que valiera la pena el costo de los boletos. Al fin tuvimos un debate idéntico al de Brito y Julius sobre la tarjeta de video, a lo que ella al final terminó mandándome al demonio y opinó que ella ganaba y punto. No digo que le tengo miedo. No sex for you. Sí, tú ganas. Sí. No digo que le tengo miedo, pero la respeto, por lo que accedí a callarme. Decisión inteligente. Luego dice: jaja, jaja, ja. Bueno, geekos, los dejo deseándoles muchos programas más y una posible demanda de caso que me causen cáncer cerebral. Julius, eres mi héroe de grande y quiero ser como tú. Y por favor, Brito, mándale un saludo a mi novia Laura Mata. Masita, Laureta, mate a ese babosito y venga. Y venga, Laura Mata, con razón la respetó y no se quiso seguir peleando con ella, ¿verdad? Y venga a matarme esta. Mira, y eso. puta mazacuata. Déjame matado, y esa fijación que tienen estos babosos de pedirle saludos a las novias. No sé. Muchas gracias y salud. Quizás, quizás este Britomán las excita, entonces ya después es más fácil. ¿Cómo se llama? Es un fetiche. Es un fetiche. Así que gracias entonces a Hookie Pookie por mandarnos su mensaje. Tenemos también un mensaje acá de nuestro amigo Rod de S que nos dice: ¿qué tal, geekos? Primero, felicidades por el episodio anterior. Hace varios episodios que no me reía tanto. Estuvo muy bueno. Bueno, ahora les escribo para dar mi opinión de All-Star Superman, ya que siguiendo la recomendación de Tico Man, se la pedí al señor Torres y francamente me sorprendió mucho y me gustó bastante. Tiene buena animación y la secuencia de los eventos está bastante bien armada, muy bien elaborada. Yo la vi en español latino y las actuaciones de voz se me hacen impecables, ya que usan a los actores de la serie animada. Aunque me parece que la voz de Superman en esta versión también carece de feeling. Las mejores son las de Luisa. Como que llegó dormido a trabajar ese, ¿sí? Ese chavo. Las mejores son las de Luisa, la de Lex Luthor, que para mí se lleva en la película. No sé por qué, pero en esta movie este personaje me llega bastante. En general yo le daría entre 3.5 y 4 puntos geekos, ya que sigue bastante bien la línea llevada hasta ahora con las anteriores películas de Superman, Batman. Ahora dos preguntas, si me permiten. Si tuvieran ustedes un presupuesto de, ¿qué les gusta? Unos 300 millones de dólares. ¿No se podría... Modesto. Sí. ¿No se podría hacer una película decente de Superman? ¡Claro que sí! Sí, sí. ¡Claro que sí! Con menos plata. Con la mitad. La cuarta parte. Pásenos el dinero y se la hacemos. Sí. Hagamos el experimento. Tú mándanos la plata por PayPal. Y veremos. También pregunta para acá, ¿no se podría hacer algo como esta animación, pero en live action? Es para pensarse, ¿no? Segundo, hablando de la lista de personajes inteligentes de Marvel que mencionaron en el episodio pasado, en caso de que se pudiera incluir, ¿en qué lugar quedaría Lex Luthor? No se puede incluir. Pasa. Sí, no sé. No sé, realmente. Sería un clash de mundos. Pero fíjate que... Lex Luthor sí está en el top algo, pero en general no lo toman en el top 10. No lo consideran tan inteligente, así lo presentan. Huh. Es como que más maquiavélico, pero... Oportunista, tal vez. Pero él no es el genio científico que crea todos los gadgets o todas las formas de derrotar a Superman. Genio de negocios. Ajá, genio de negocio. Entonces él contrata científicos locos para que cree las cosas él, no las hace él. Para eso, terminar. Señores, es una barcazada. Para terminar, quiero comentar que vi Megamind y me pareció bastante entretenida. 3 puntos geekos porque me hizo reír algunas veces. También empezaré a leer algunos cómics de Thor, para que la película no me tome tan desubicado con el personaje. ¿Qué me recomiendan leer o desde qué número sería buena opción? Bueno, les mando un saludo, cuídense mucho y por favor un Shazam. ¡Salud! Rod S, muchísimas gracias por tu mensaje, Rod. Tenemos por acá a Moni Boris, que nos dice, hola geekos, les mando mi dibujo para el concurso. Esta es Catwoman versus la chica de Behavior. También les mando... ¿Sí? ¡Ey, el primero! ¡Magnífico! Sí. Dice aquí, también les mando este correo para pedirles un gran favor. Tengo un webcomic sobre investigador privado en Guadalajara. El sitio es moneybodies.blogspot.com. Lo actualizo 2 veces a la semana para que los oyescuchas lo visiten y den su opinión. Gracias y salud, dice nuestra amiga Moni Boris. Aquí está el dibujo. Nos llegó que le dibujó los pezones a la chica de Behavior. Y morados. La primer entry, muy bien coloreada, se ve súper bien. Así que gracias, Moni, por participar. Y pondremos el enlace a tu webcomic. Sí, pongan el webcomic ahí en el sitio, fotos de ella. Y así, croar y mish. Para arriba el tráfico. Y otras cosas. Acá tenemos a un amigo que se llama Raúl. Y el recargador de batería. ¿Sí? Nuestro amigo Raúl TXO. Saludos, dice, mi nombre es Raúl TXO. Y soy uno de los 3 integrantes del podcast de cómics americanos Identidad Secreta. Os adjunto nuestra promo, por si fuera posible, que la publicaréis en vuestro siguiente programa. ¿De dónde será este señor? No sé, mira, el acento es así como que fuera ahí de Chalate. Asimismo, mandadnos la vuestra así y la publicaremos tranquilamente. tranquilamente. Así hablan en Chalate. Sí, así hablan en Chalate. Que son así como... Son negritos. Son como incultos. Sí, son negritos e incultos. Por eso hablan así todo raro. No, mentiras. Puta. Ya no pagan. Sí, cabal, ya va a quedar. Y el jefe de allá, fíjate. Ya va a quedar. La ley de la justicia. No, nada. Estábamos haciendo una mala broma, jefe. Que el jefe no es así. Y gracias si habéis leído hasta aquí. Adiós. Así que aquí va el promo de nuestros amigos de Identidad Secreta. Borja, creo que deberíamos grabar una promo si queremos atraer a nuevos oyentes. He estado dándole vueltas a ese asunto, Raúl, aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras todo lo que es Identidad Secreta. Sí, es un podcast sobre cómic americano, pero también es mucho más. ¿Tú qué opinas, José? Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks como en www.identidadsecreta.es. Ahí está, así que muchísimas gracias a Identidad Secreta. Solamente... 3W. Sí, oh. 3W. Y no, no sonó como que sí lo leyeron. No, para nada. No, para nada. No, no me gusta lo eso que estoy viendo. Espontáneo. Sí, eso fue improvisado en el momento. Mira, así que gracias, Raúl. Pero hey, ahí está. Vayan ahí está el enlace, ahí también. ¿Qué es? ¿Va a poner algo ahí? Yes, sir. En el blog. En el blog. Pero debe escuchar Identidad Secreta. En el blog. Le daremos una escuchada también y luego le daremos un review. Uh-huh. Y hacemos review de podcasts. Uh-huh. Y les mandamos también un promo. Mira. Mándale un promo. No, review de podcast. No, mira, no, sí. La mara que tiene a techo de cristal no debe lanzar piedras. ¿Cómo es? Sí, cabrón. Así va a ser, mira. Vamos a mandarles un promo. Esto es Comic Geekos. Promo. Va. Ya estuvo. No va a ser la... Según yo, ibas a promocionarle el link de distribución de pastillas azulitas que tenemos. No, ese como no. Como side business. Fíjate que ese me lo mandaron como spam. Dicen que todo el mundo me lo pone como spam. Y no sé, nosotros no vendemos spam. Rod de ese nos pone acá una noticia de último minuto. Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo. Es solo que buscando por ahí encontré este corto animado de Inception, muy en el espíritu de Dark Knight, y sucede inmediatamente antes de la película. Está bueno, la animación, a decir verdad, es más bien como un cómic animado. Tiene un poco de acción. Está interesante. Bueno, ojalá lo disfruten. Chequéenlo y me dan su opinión. Por cierto, hoy traté de... Fíjate que lo voy a leer así como a veces doblan algunas películas. Mira, está resultando hostigue, te lo advierto. Pero es que así me caen tan mal cuando hacen esas traducciones. Estoy de acuerdo. Por eso lo vas a hacer así. Sí, me cae mal. Me cae mal a mí también. Por eso lo estoy haciendo así. Por cierto, hoy traté de entrar a la página y no pude. Tal vez algún problema del servidor. Bueno, cuídense mucho y salud. Aquí está el enlace, ¿eh? Películasjunkies.com, película Inception, The Cobalt Job. Vamos a poner el enlace en el blog para que ustedes puedan verlo. Tenemos acá otro email de nuestro amigo Ivanjo Calzadilla que nos dice: hola, geekos, es un gusto escribirles de nuevo. Y es que debido a ajustes laborales he estado ocupado para quitarles tiempo escribiéndoles. Pero eso sí, no faltó a descargar el podcast los miércoles o el día siguiente de la grabación. O sea, el miércoles. Sí. Ya que ustedes vieron Tron, sí puedo decirles que les faltó más coherencia al guión, pero que aún así... que a nosotros. Lo cual no me hubiera extrañado. Le faltó coherencia a lo Kiko, sí. O sea, eso hubiera sido redundante. redundante. Sí. Redundante. Nosotros somos los redundantes. Pero aún así, a mi hijo y a mis y a mí nos fascinaron sus imágenes y él dice que ya sabe. ¡Pero Kiko! Me fascinó la imagen de la bicha esa caminando así. Sí. Y ya sabe qué quiere su disfraz para el próximo Halloween. Sí, de Tron. De moto, con disco. El problema estará en ponerle neones a su triciclo. Está bien. De igual modo, quiero mandarles una imagen de una masita que tuve el gusto de fotografiar. A ver. Pequeña expo de Star Wars que hubo acá en México, Distrito Federal, hace un par de semanas, y donde hubo varios cosplayers con trajes bien hechos, pero ninguno tan bien hechito como el de esta güerita. Quisiera decir que el Boba Fett, que está junto a ella, y mi hijo, el Clone Trooper, soy yo. Pero tristemente yo iba de civil y tomé la foto. Ese día vi que muchos chavitos iban vestidos de los personajes de Star Wars y me doy cuenta de lo grande que es esa historia que logra atrapar a niños de un tiempo diferente como lo son los de ahora, y saber que uno se puede comunicar positivamente con los hijos a través de algunos ejemplos de esta historia es una muy buena herramienta. De momento, eso es todo. Les mando un abrazo desde su casa en Hidalgo, México. Chis, porque tenemos casa en Hidalgo. ¡Ey, qué bueno! Gracias. ¡Postdata! Nos mandan la dirección. Y aunque ya están dejándolo de mencionar, en el martes de Chuck Norris, quiero aportar esto. Papá Pitufo llama a Chuck Norris Gran Pitufo. ¿What? Ah, Papá Pitufo llama a Chuck Norris el Gran Pitufo. Okay. Ah. Y hoy ya me siento comediante. Va otro chiste, Kiko. ¿Saben en qué país vivían los hijos de los X-Men? ¿No? Pues en Yemen. Oh, my God. Oh, oh, oh. Espérate que se ganó el primer toma por email. ¡Toma! Ahí está. Espero no ganarme un toma, dice. No, se lo ganaste, papá. Muy tarde. Lo siento mucho. Aquí están las fotos para que las puedan ver. Y déjenme decirles que esa masita está... A ver, calidad. Lástima que la foto la tomó de ladito, pero miren esa masita. No, ponlo el otro. Mira, esa güerita. Es la de Amidala, ¿verdad? Mira, pero... Está bien. Súper bien. ¿Otra? La sí, otra no sale bien. La masita, salen los... Oh. Ya, ¿para que las mando? Los chicos. Ah, está chivo, no fregué. El Boba Fett está nice. Uy, es más grande el casco que el niño. Sí, el casco sí está enorme. Pero del bichito. Sí, sí. El del chiquitín. Es que estaba haciendo el casting para el anuncio de Volkswagen y no le dijeron. Sí. Solo de par necesitamos. Así que ahí está, miramos. Y no hay forma de darle vuelta a la foto ahí. ¿Cómo no? Adentro del browser. Dale vuelta a la bicha. Mira, dale vuelta a la pantalla, agarra el display. Dale, sabe as. Le vamos a dar sabe. Habría que darle vuelta. Sabe ass. No puede cocinar la bicha. Sabe ass. Ahí está. Hasta las proporciones mejoraron, mira. No, porque no me la han proporcionado. No te la han proporcionado a ti. Bueno, ahí está. Windows. Oh, Windows is a piece of crap a veces. Quiero ver, que muchísimas gracias entonces a Ivanhoe Calzadilla por mandarnos ese mensajito. Tenemos también uno acá de... Déjame ver. Ah, este es el de Inception. Nuestro amigo Ethan Joaquín Cervantes nos pone acá. Hola a todos. Pues aquí les mando mi dibujo de la masita de Behavior. ¡Otro! A ver si esta vez llego a tiempo para concursar. Por otro lado, pero les cuento sí estás a tiempo. Que este fin de semana tuvimos descuento en casi todos los cómics aquí en México por el aniversario de la tienda donde me surto de paquines y compré 3 libros. Un cuento infantil escrito por Katsuhiro Otomo. Hey, el de Akira. Eso suena a Domu. Es llamado Ipira. Hey. Y un libro de las portadas de Marvel Zombies, que es lo único que me gusta de esos cómics. Y otro de los diseños de Joe Madureira para el juego de Darksiders. Bueno, eso es todo. Espero que les guste el dibujo. Y no sé si pueda mandar más de uno. Sí, claro que sí. Por cierto, ya saben que el precio del nuevo teléfono de Sony Xperia Play ronda los 600 euros. Están locos cuando... Y más que es un PS1. Sí. ¿Y quién es la chica de cómic? Esta es supuestamente la chica... Parece esta es la chica She-Hulk, de cómic. Diría yo. Ah, sí, She-Hulk. Ah, She-Hulk. Ahí está la She-Hulk. Esta, la llave que está buena. La llave la agarró bien. All right, señoras y señores. Buenísimo. Ya tenemos 2 entries en el concurso de dibuja la masita de Behavior peleando con otra masita. Recuerden, el 1 de abril será la última fecha. En ese día elegiremos quién va a ser el ganador. Así que muchísimas gracias a Ethan por participar. Y tenemos acá a Frostbite, que nos mandó varias portadas para este episodio. Muchísimas gracias a Frostbite. Aquí nos mandó listas las portadas para este episodio de Geekos. Me quejaría de lo mismo de siempre, pero esta semana solo escucharé. Gracias por felicitar a Zaira, dice acá. Así que gracias a ti por mandarnos Open Mic Night. Esta es la de Gantz, ¿verdad? Uh-huh. Y esta... Uy, esa está mejor. Esa es la sí, Escalator. Sí, me gusta más, fíjate, por colorido. Pues vamos con esta. Muchísimas gracias, Frost. Las 2 portadas estarán en la galería de portadas para que las puedan ver. Para ver. Yes, sir. No, ya están todas las otras. Ah, pues mira, dame chance. Ah, espérate, Paco nos mandó. Hay algo, Paco. Paco nos mandó también una portada. El episodio 306 con tres masitas. No una, no dos, sino que tres. Lo vamos a discutir masitas internamente y les dejaremos saber la otra semana cuál seleccionamos. En este momento todos mejor vamos a discutir internamente. Bueno, pues sí. ¿Hay otros correos? No, esos son todos los correos. Ah, pues mira, no encontré al Doctor Who. Sorry, no está dando consultas hoy. Sin embargo, buscando el calendario de actividades geekas para el mes de marzo de este año, encontré que... Ya pasó la sección de noticias. No, es noticias. Es open mic retrasado. No me digas retrasado. Esta película está bien creepy. Marte necesita mamás. Comienza el viernes 11, que sería el siguiente viernes. Es animación computadora... Pixar, ¿no? Pero con la técnica de captura de movimiento. Nunca y el concepto es de que los marcianos, los aliens, secuestran, abductan a la mamá de un niño para llevársela a Marte. La abductan. Se le llevan a Marte. A recargarle la batería. Y el bicho logra subirse a último momento al OVNI para rescatarla. Ajá. Pero el concepto es que están secuestrando a su mamá. Y no, espero que no le van a hacer nada feo, pero igual, el concepto... No, es bien bonito lo que... Está para hacer una película infantil, no me atrae. Y ese viernes también van a comenzar a dar la nueva película con personas de Caperucita Roja. Ah, Red. Y Los Ángeles. Batalla de Los Ángeles, que esa se ve muy buena, los efectos especiales. Nice. También la próxima semana, el lunes, 7, reinicia la serie de televisión El Evento, y solo se los menciono por los que quieran saber en qué termina. Han prometido de que van a revelar todos los secretos porque saben que no habrá nueva temporada. No durará mucho. Para la siguiente semana, lo más interesante es nada. No. Excepto que... ¡Y yo tengo una queja de Julio! Si están esperando el DVD de Chartopus, sale a la venta el martes 15. Yo tengo una queja de Julio. Déjame la queja para después de la canción. Ok. Porque no tenemos chistes. Y Soccer Punch comienza el 25 de marzo, viernes. All right. Bye. Entonces, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Y si usted quiere ser un productor ejecutivo, así como nuestro amigo Diego Eduardo Vázquez desde España, así como él ha sido el jefecito para este episodio, pues entonces visite nuestra jefecito, página web. En el blog van a encontrar a mano derecha un botón amarillo que dice Donate. Donen ahí la cantidad que ustedes quieran y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de los Comiquicos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los vamos a dejar, como hoy fue Open Mic, los vamos a dejar con Into the Great Wide Open de Tom Petty. Pásenla súper bien y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under them skies of blue, out in the great wide open, a rebel without said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Vamos a cerrar entonces a Mike y a este episodio con una queja de Brito Man. Una mini Yo no fui, yo iba pasando. ¿Qué pasó? Lo dejaste escuchado en el parque. Lo que pasa es que hace un par de programas o de episodios, Julio mencionó que en el episodio de Chuck de esa semana volvía a salir la Jordana Brewster. Y yo preparado para ver a mi muchachita, a la Jordana Brewster con Kleenex a la par. Con la vaselina. Y la tal Jordana Brewster, ¡qué puta que alioja! Y yo, pues ni que todo salía. Y me como. Este hizo. Dio medio spoilers de lo que iba a salir. Y yo, este tipo puta se confundió con la otra que sale la ahí. Otra, sí. Que ni que nada que ver. Un gran masita, pero no es no, nada que ver. La Jordana Brewster. Sabes que ese episodio tiene continuación, siguen en el siguiente. Uh-huh. Y cuando vi el segundo, dije, yo dije, yo, Dana Brewster, pero esa no es. Ya decía yo que la veía diferente. sorry. No, sorry. Descarga de Brewster, John. Gracias, mano. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud!